juntando cuyanías. La música de Cuyo se convoca en la Alameda. Esto se va a llevar a cabo en la sexta edición del encuentro folclórico Juntando Cuyanías en el Bar Cultural RUM de la ciudad de Mendoza. Está ahí justo en la Alameda. En esta oportunidad va a venir desde San Juan el pequeño, le podríamos decir, Abelino Cantos, que es un gigante de la guitarra. También estará Mauricio Blanco con Nadia Croce y el anfitrión, podríamos decir, Federico Lépez. Y estamos en comunicación telefónica con quien está interpretando este hermoso rasguido doble con una hermosa voz, y es la señorita Nadia Croce. ¿Cómo estás, Nadia? Buenos días, gracias por atendernos, Buen día, muchas gracias a ustedes por comunicarse, por la buena onda. Y ahí me estaba escuchando, suena raro escucharse a sí mismo. Ah, sí. Sí, eso suele pasar, ¿no? Nos pasa a todos, Bueno, Nalía, muchas gracias ahí por atendernos y contanos un poquito, vos estás presentando un disco. Así es, estoy presentando el primero, de hecho, mi primer disco, que está ahí recién salido del horno. Así que, pero bueno, más me honra presentarlo en este marco, ¿no? En el Contando Cuyanías, que es tan querido por las y los cuyanos cantores. Claro, claro, claro. Estás acompañada, ¿no es cierto? En esta oportunidad. Sí, estoy acompañada. Bien. Sí, sí. Me acompaña Mauricio Blanco en la guitarra y en la voz también en algunas canciones. Así que bueno, me honra también esa compañía, ese trabajo compartido. En este disco tenés canciones propias y de otros autores también. Sí. La que estábamos escuchando recién, El Alejo, es de Damián Lemes, que es un cantautor entrerriano, maestro. Y bueno, después hay canciones propias, hay 7 canciones propias, de las cuales una está compartida con Gabriela Fernández y con mi hermana Fernanda. Ajá. Y las otras 6 son creaciones propias. Y bueno, después hay canciones de la Analia Garcetti, del Fabiano Navarro. Qué bueno, De Teresa Parodi, del Seba Garay, bueno, todas esas personitas que la vida va sembrando ahí de maravilla, ¿no? Ajá. ¿Cómo compones? ¿Tu temática cómo es para componer? Mira, yo te voy a confesar que soy un poco chanta, porque no suelo escribir todos los días. Solo es cuando tengo la necesidad muy fuerte de decir algo y no sé cómo, bien. Como que ahí sale. Bien, bien, es la pura inspiración es esa. Claro, viste, yo antes creía que era como demasiado loco cuando la gente decía, ay no, porque te baja, y es verdad que te baja. Claro, claro, claro. En este disco compartís con diferentes músicos, Sí, está ahí, bueno, Este disco es un conjunto de voluntades tan bonito que la verdad que me emociona mucho contarte porque hay muchas personas que quiero de adentro. Desde, bueno, la producción de Mauri, de mi compañero con el que vamos a tocar el domingo, la producción y la grabación, ¿no? Está el Santi Cervera en algunas percus, está Tarde Agua, Anabel Molina, Gaby Fernández, bueno, hay como tremendos lujos que me he ido dando. Qué bueno, qué bueno. Y la temática va desde, en el folclore, ¿no? Va desde una tonada a un gato cuyano, quizás, y temas como decías, de Teresa Parodi. O sea, recorre musicalmente el panorama argentino, ¿no? Hablando musicalmente. Claro, tiene bastante tinte cuyano, porque amo la música cuyana profundamente, pero sí también tiene como un abanico ahí de folclore argentino, que es lo que yo he ido abrazando de chiquita, ¿no? De hecho, yo primero conocí la música del litoral y después, bueno, me abracé aquí mirá, yo con toda la mano. Claro, claro. ¿Vos sos de Mendoza, de San Martín? Sí, yo soy esteña, soy de San Martín. Ah, perfecto. Bueno, te voy a preguntar particularmente por una canción, por un tema, me imagino que es un gato cuyano, que se llama El Femigato. Contanos un poquito sobre esa canción. El Femigato está compuesto con Gabriela Fernández y con mi hermana Perchu, una creación de las tres, en un día que habíamos, bueno, pues las cuyanas solemos por ahí tener situaciones medio incómodas en las peñas, en las farras, cuando alguno toma de mago, cuando alguno simplemente Por esta cuestión de soy macho y puedo encarar a cualquiera, ¿viste? Nos hacen vivir situaciones medio raras. No todos, por suerte, pero algunos sí. Claro. Entonces, el primigato sale de todas esas situaciones y de una situación de enojo en particular que había que canalizar de alguna manera. Entonces, bueno, por eso nace. Bien, bien, bien. Bueno, la invitación es entonces para este, busco bien la fecha, es, acá la tengo, mira. Para el domingo 17, ¿a partir de qué hora es? Es el domingo 17 a las 13 horas con nuestro anfitrión de lujo, que es el Fede Lepes, que es el creador de este Juntando Cuyanías. De hecho, esta es la sexta edición en el bar, en Room Bar de la Alameda, con la presencia del contragenio del mundo mundial, Avelino Cantos. Que viene desde Bueno, el San Fede Juan. haciendo de anfitrión, de manso maestro, sí, de Tierra Sanjuaniña. El Fede haciendo de anfitrión, que es manso lujo compartir con él. Y bueno, nosotros con Mauri que vamos desde los pagos esteños mendocinos, desde San Martín. Qué bueno. Hay un banco de datos, ¿no? Dice aquí la Gacetilla. Se genera un banco de datos que es un enlace con breves reseñas y biografías, vías de contactos. ¿Eso lo ha generado el Fede Lepes? Esa es la maravilla de trabajar con el Fede. El Fede tiene esa calidad de laburo. No solo te canta, te gestiona, te genera el banco de datos. Por eso el lujo de que él sea nuestro anfitrión, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Nadia, la invitación está hecha para el próximo domingo a las 13 horas. Está bien el horario, ¿no? A las 13 horas, Ah, sí. bien, Y ahí perfecto. me estuvo chismeando el Fede que van a haber sorteos de algunos premios bastante interesantes, así que igual a ver, humildemente le da los tres números que tienen. Claro. Yo que ustedes no me los pierdo. Claro, seguro, seguro. Bueno, te vamos a convocar en algún momento para que vengas aquí al estudio, ¿ah? Y nos traigas tu arte también. Así que Con todo gusto. la posibilidad está abierta, ¿ah? Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Toda la suerte para el próximo domingo y que se sigan haciendo las juntadas, juntando cuyanías. Yo creo que son espacios de resistencia súper necesarios en este momento. De hecho, no puedo ni quiero dejar pasar mi abrazo gigante a las compañeras y compañeros jubiladas, pensionadas y pensionados. De hecho, yo soy parte de ese grupo. Quisiera trabajar en blanco, pero el Estado no me lo permite porque tengo una pensión por discapacidad. Así que, bueno, mi abrazo y mi compañía desde donde pueda siempre hacia este sector. Bien, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por estos minutos y la invitación queda ahí pendiente, ¿eh? Bueno, cómo no. Vos decime que vas poniendo el agua y yo voy. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Un abrazo grande. Bueno, nos encontramos el domingo. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Saludos, ¿eh? Saludos a todos los músicos. Muy bien, hablábamos con Nadia Croce. Ella es cantautora mendocina que nacida en el este de la provincia, allá en San Martín. Y tuvo, por supuesto, diferentes actuaciones. Ella resultó ganadora en el concurso Pre-Cosquín en el rubro Canción Inédita, que tiene la sede en Junín. Y bueno, se fue para allá, para la Plaza Próspero Molina de Cosquín, en representación de la provincia. Van a estar, como decía Nadia Croce, con Mauricio Blanco, Avelino Cantos, que viene desde San Juan, y el señor Federico Lepes, que es un generador cultural impresionante, sobre todo lo que es referido a la música cuyana.